Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día, martes 14 de julio de 2020. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Marcos, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación nuevamente. Un abrazo a usted y a todos los que escuchan Radio Nuevo Mundo. Marcos, al abrir estas páginas de entre telones, lo que hay tras cada noticia, el ministro de Interior dijo que de aprobarse el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, el acuerdo por el plan de emergencia no lo vamos a poder financiar, dice el ministro de Interior. Dice que habrá mucho gasto. Ahora, los empresarios Unido por Chile, como se hacen llamar, rechazaron el proyecto del 10% de este retiro y lo hacen público en la prensa nacional. Por su parte, el ministro de Economía advierte que de seguir así nos convertiremos en un país bananero. ¿Qué justifica, Marco Barraza, un argumento, gobiernos empresarios, y qué justifica el otro argumento, el de la gente? ¿Qué es lo que hay tras esta noticia, Marco Barraza? Yo haría una precisión. Yo diría que en general las palabras tanto del ministro del Interior como esta declaración de los empresarios de las distintas ramas de los megaconsorcios del país y en las palabras del ministro de Economía vemos más bien de qué fundamenta. Yo creo que el ministro del Interior está haciendo claramente una amenaza y una agresión indebida al pueblo de Chile. Decir que se va a dejar de invertir recursos que ya fueron comprometidos, que por lo demás son recursos insuficientes, que no se ajustan a las urgencias y a las necesidades de las familias que están pasando hambre y necesidad, condicionarlos a torcer y a dejar sin efecto la voluntad popular, ciertamente que habla muy mal del ministro y muestra su escasa vocación por la democracia. El ministro no puede pretender que las chilenas y los chilenos tengan apoyos sociales en la pandemia si solo si acatan todos los dictámenes del gobierno, así esos dictámenes sean y orientaciones sean perjudiciales para el bienestar de la población. Es una pésima señal, es otro indicador por parte del gobierno del presidente Piñera, su escasa valoración de la democracia y su orientación preferente para la protección de los super ricos, de los grandes empresarios, de las industrias que explotan y el, digamos, desdén por las trabajadoras y los trabajadores. Es evidente que el gobierno tiene una profunda desconexión con la vivencia, con la realidad que están experimentando las familias chilenas. Las situaciones de hambre, de desesperanza, de imposibilidad de pagar las cuentas básicas, de dificultades para tener calefacción al interior de los hogares, de dividendos impagos en la vivienda, ciertamente es una realidad que para todos es muy evidente, pero para el gobierno es indiferente. Y en ese sentido las palabras del ministro del Interior son una presión indebida que ciertamente deben ser rechazadas por el mundo político y por el mundo social. En segundo lugar, las palabras del ministro de Economía son pintorescas y destempladas. Un ministro que no conoce la realidad nacional, que hace caso omiso de las miserables pensiones que paga el sistema de AFP hoy por hoy, informaciones de diferentes instituciones que se dedican al estudio en el pago de las pensiones muestran que en el evento de que una persona retire el 10%, si es que se aprueba, y esperemos que así sea, el impacto en su futura pensión tendría una merma entre 7.000 y 20.000 pesos por mes. Es decir, no cambia en nada la realidad de ese pensionado a futuro, en términos de una baja y esmirriada pensión que no se condice con el costo de vida que tienen las personas. Lo mismo entonces cuando sabemos que hay más del 83% de la población que está de acuerdo con esta medida, que la legitima, puesto que hoy se requieren de apoyos económicos que el Estado no está proporcionando y el gobierno se niega a entregar, ciertamente que las familias sacan el cálculo de morirse de hambre hoy, tener privaciones hoy con nuestros hijos, o en su defecto buscar soluciones reales y concretas. Y creo que en ese sentido la Cámara de Diputados, con la indicación que presentó el Partido Comunista, en el sentido de que ese 10% no es con cargo a los trabajadores finalmente, sino que se crea un fondo solidario colectivo con recursos primero de los fondos empozados que están en las AFP, fondos que las AFP finalmente los utilizan como ganancia, con recursos del Estado y con recursos de los empleadores. Ciertamente que además está creando un mecanismo solidario que es muy urgente y que la mayoría de los chilenos demanda. Por tanto, el ministro de Economía, en sus palabras, definitivamente no está reflejando la realidad del debate nacional, y más bien está haciendo una afirmación dogmática desde el neoliberalismo trasnochado que este gobierno plantea. Uh-huh. Ahora, en tercer lugar, y esto es muy grave, las palabras de la declaración de los empresarios y de los súper ricos de este país son desvergonzadas y son obscenas desde el punto de vista de pretender hacer creer nuevamente a los chilenos que el sistema de AFP, el sistema de capitalización individual, es un sistema que le ha dado prosperidad y bienestar a la población. La pandemia ha dejado al desnudo las profundas desigualdades, inequidades e injusticias sociales que existen en el país, y que los recursos de las chilenas y los chilenos por concepto de trabajo en sus pensiones son recursos que han sido muy útiles para que las grandes empresas maximicen sus utilidades, pero que no han tenido efectos en la calidad de vida de las personas. Pensionarse con menos de 200.000 pesos en el presente, claramente moviliza a que esa persona que se está pensionando se convierta en una persona pobre. Bajan drásticamente los salarios. Y en esa perspectiva, los empresarios nuevamente están defendiendo sus intereses y claramente postergando y desatendiendo los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. No se justifica de ninguna manera que ellos defiendan a ultranza un modelo que ciertamente les ha sido provechoso a ellos, pero claramente ha sido dañino para el conjunto de la población chilena. Y lo interesante de este 10% es que responde a un clamor nacional, pero lo que es más provechoso aún, abre las posibilidades, y espero que se pueda legislar, para ir desde ya construyendo un modelo solidario de pensiones que dé respuesta de manera colectiva, con una perspectiva de derecho colectivo, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras en sus pensiones. Creo que este es el momento más oportuno para que a continuación de esta legislación el movimiento social, los partidos políticos de la oposición, con mucha más seguridad puedan estar exigiendo con mucha más vehemencia, con solidez, un cambio drástico en el sistema de pensiones que permita erradicar el modelo de capitalización individual y tengamos en Chile un modelo de reparto que permita la solidaridad entre los que tienen más respecto de los que tienen menos, entre los jóvenes respecto de los adultos mayores y, por cierto, entre los hombres y las mujeres que ganan menos. Los efectos de la pandemia son devastadores en el conjunto de la población, pero se están, por inequidades estructurales, dejando con más fuerza sentir en el caso de las mujeres, donde el desempleo tiene porcentajes más elevados, donde la pérdida de salario tiene porcentajes más elevados y donde la doble carga por estar trabajando en oficios que les permitan generar recursos para los hogares de manera informal y a la vez cuidar a los hijos y a la familia es una doble carga que se hace muy pesada. Marco Barraza, antes de entrar de lleno a esta idea de este modelo solidario de pensiones, el gobierno ha ofrecido un préstamo, ha ofrecido un crédito y dice que en la práctica es mejor, supuestamente, para el ahorrante, mejor antes que sacar ese 10% de las AFP. Usted nos menciona un mecanismo solidario, un modelo distinto. ¿No será mejor entonces, Marcos Barraza, este ofrecimiento del gobierno, este préstamo, y que incluso dice, atención, es a costo cero, con interés cero, supuestamente? Yo creo que en general las respuestas que el gobierno ha proporcionado en el contexto de la pandemia, tanto en la creación del bono COVID-19, el ingreso familiar de emergencia 1, el ingreso familiar de emergencia 2, han sido respuestas insuficientes. De partida, se han ajustado a los parámetros de la hiperfocalización, es decir, transferencias de recursos económicos para las familias más pobres, que por cierto lo requieren, pero desatención e indiferencia respecto de vastos sectores de la población. Los comunistas señalamos desde el primer día que lo que tenía que legislarse era una renta básica universal, pensando en coberturas que llegaran al 80, sino al 90% de la población. El gobierno, a propósito de su contubernio con las AFP, incluso ha anunciado un ingreso familiar de emergencia 3.0 que llegaría al 80% de la población. Cuestión que la población ya no le cree. Si el gobierno en el ingreso familiar de emergencia 1 señaló que esto iba a tener cobertura al 80%, sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron con el ingreso familiar de emergencia 2. Nada puede hacer pensar que lo harían con una tercera legislación. Pero el agravante es que el gobierno proporciona respuestas en las lógicas y en los márgenes del modelo neoliberal. Esto de que abordemos las necesidades y las urgencias de las familias con créditos, porque ellos le dicen préstamo, es un eufemismo para esconder la palabra crédito, con créditos por parte del Estado, con créditos con la banca a través del CAE para los estudiantes en educación superior, en las viviendas, son respuestas que las familias ya no toleran. Si las familias tienen un alto endeudamiento en nuestro país, la pandemia ha develado el espejismo del progreso en Chile, y digo el espejismo porque el consumo de las trabajadoras, de los trabajadores y sus respectivas familias se sostiene fundamentalmente en altos porcentajes de endeudamiento. El 83% de las familias en nuestro país tiene grandes endeudamientos que traspasan las cifras de sus ingresos. Si uno analiza la estructura de deudas de una familia que tiene un hijo en la educación superior, junto con pagar la casa, están pagando una segunda casa, que sería el crédito con aval del Estado. Por tanto, no creo que estas propuestas del gobierno, que buscan generar ganancias para la banca, sean respuestas que a las familias le hagan sentido, porque son políticas públicas circunscritas a los mismos parámetros del neoliberalismo y, en consecuencia, sus efectos son más perjudiciales en el tiempo. La pandemia, los efectos económicos de la pandemia se van a prolongar muy probablemente más allá del 2021. Ya el ministro de Hacienda reconoce que probablemente en la próxima medición sobre cesantía podamos llegar al 20%. Eso nos indica que tendríamos más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores sin empleo. Entonces, ofrecerle a las familias créditos, más deudas, más dependencia de la banca, ciertamente que no solo es una irresponsabilidad, sino que también da cuenta de un gobierno que su orientación es al salvataje de la bolsa, de los especuladores, de las grandes cadenas de megamercados, no así del interés social de la chilena y de los chilenos. Marco Barraza, la votación sobre retiro del 10% de los fondos de los ahorrantes de la AFP provocó un cisma en el bloque oficialista. Diputados renunciaron a la bancada RN, la UDI hizo pública una dura carta en la que critica la conducción del gobierno por su parte. ¿Cree usted que lo que pasa en la derecha y en el gobierno debilita aún más la gobernabilidad en el país en tiempos de peste, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis social? ¿Qué observación política nos puede hacer al respecto? A ver, yo creo que si hoy día hiciéramos un plebiscito respecto de la permanencia o no del presidente de la República y su gabinete, ampliamente ganaría el rechazo y si hubiesen nuevas elecciones. Uh-huh. Si el presidente se sostiene en el gobierno, es esencialmente porque existe pandemia y restricción de interacción social. Girando leyes de interés. A ver, hemos perdido por ahí la señal, Marcos Barraza. ¿Ah? Hemos perdido por ahí un poquito la señal. Ahora sí, por favor, continúe. Me quedé en esto de que si se hiciera un plebiscito, sí, sobre la permanencia del gobierno, probablemente ganaría ampliamente el rechazo. Si el presidente y su gabinete se mantienen en el gobierno, es porque existe pandemia y cuarentena y restricción de interacción de las personas. Y el gobierno ha ganado tiempo de manera indebida durante esta cuarentena, legislando o intentando legislar leyes reñidas con la democracia plena. El mejor ejemplo es el intento por fortalecer la inteligencia y las atribuciones del presidente de la República. El mejor ejemplo es endosarle atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas. En general, un gobierno que busca criminalizar al movimiento mapuche, militarizando la zona de la Araucanía, generando una falsa guerra. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que se mantiene en el poder a contrapelo de la voluntad popular. Y eso es altamente peligroso desde el punto de vista de la legitimidad de la democracia. El presidente no ha tomado conciencia de lo dañino de sus políticas públicas en el contexto de la pandemia. Y bajo esa perspectiva, ciertamente que las diferencias al interior del bloque oficialista lo que está dando cuenta es de que hay una diferencia táctica profunda al interior del gobierno, cuando no estratégica, respecto de cómo proceder frente a las exigencias populares de más justicia social, de más igualdad, de más democracia y, por cierto, de erradicación de la lógica neoliberal en las políticas sociales y en las políticas públicas. El segmento de parlamentarios de la derecha que votó a favor del retiro del 10%, no me cabe duda que lo hacen no por una concesión ideológica hacia el pueblo, sino que más bien porque percibe con claridad el descontento social que existe mayoritario a nivel nacional. Y el otro sector ha anclado y fundado con más fuerza las posiciones de ultraderecha, excluyentes, negacionistas, cuando no fascistas, lo que está buscando ciertamente es, por la vía de un gobierno con dureza, autocrático, imponer lógicas excluyentes, así se pasen por alto y se aplaste la voluntad y la soberanía popular. Entonces, este es un cuadro altamente complejo. Yo creo que el gobierno se está desmoronando y el movimiento social, con el agravante que ese desmoronamiento es sobre la base de la negación de los derechos de la población. Entonces, es un cuadro complejísimo que, en mi opinión, exige mucha unidad y mucha articulación entre el movimiento social y más claridad, y este es un llamado a los sectores más neoliberales de la oposición, de que aquí no se puede pasar por alto la voluntad popular. Marcos Barraza, acá, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que estén muy bien, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo día martes 14 de julio de 2020. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.